aparte, es algo que se autorizó este año y viene súper bien para todos los cubanos. Por eso me encanta así presentar a este grande de la música cubana. Aquí en la Casa de la Música Habana, Alexander Abreu y Habana de Primera. Con el paso de la conga y un librito de poesía. Sabor, oye, te traigo la vida mía. Como te está llamando, soy yo de primera. Una Habana de primera. Voy consolidando la música cubana. Diciendo al mundo entero, vengo a casa la manera. Y es el Cuba. ¡Vamos allá! Vaya, camina por arriba el bambú. Bueno. Que recordar es otra vez. Vamos a recordar. ¿Qué vamos a recordar? ¡Piano! Vamos a recordar cuando en La Habana cantaba, cuando en La Habana decía: dime que lo que tú quieres que te dé. Vamos a recordar cuando en La Habana cantaba, cuando en La Habana decía: yo no voy a parar, ni aunque venga la policía. Vamos a recordar cuando en La Habana cantaba, cuando en La Habana decía: voy a publicar tu foto en la prensa. Voy a hacerte una presa. Vamos a recordar cuando en La Habana cantaba, cuando en La Habana decía: si en La Habana, ¿eh? Me mentira porque soy el pueblo. Cuando en La Habana cantaba, cuando en La Habana decía: está la ribera, hola, ribera, hola, ribera, hola. Vamos a recordar cuando en La Habana cantaba, ahí la cuando en La Habana decía: abuela, ¿qué pasaría? Vamos a recordar cuando en La Habana cantaba, cuando en La Habana decía: abuela, ¿qué pasaría? Vamos a recordar cuando en La Habana cantaba, cuando en La Habana decía: el de esto casaca, el de esto casete, Juanzi, Hugo La Rosaría, Eri, y el de La Habana, La Habana de primera, que dice, fue de segunda, tampoco de tercera, el de La Habana de primera, el de La Habana, La Habana de primera, que dice usted, fue de segunda, y a la una, y a la dos, de tercera, un poquitico de cintura, el de La Habana, La Habana de primera. Buenas noches. concierto bien lindo. Primero dar gracias a Dios por tenernos a todos aquí con vida y empezar un 2013 tan lindo y tan próspero. Y después darle gracias a ustedes por esta asistencia. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. De verdad que sí, a todos los que llegan de otros países. Resaltar esta noche la presencia de una de las personas más grandes para mí, uno de los hombres más grandes de la música cubana, uno de los hombres más grandes de la historia de la música cubana, se llama Juan Formel. Está aquí, ¡aplauso! La persona que se ha encargado de traer las buenas nuevas, muchas gracias. El director de la orquesta que ha ido mutando de generación en generación en generación y aún nos tiene bailando. ¡Aplauso para los amantes de Cuba! ¡Aplauso! Agradecer la presencia de otro de los gladiadores más fuertes de la música cubana. La presencia de Isaac Delgado, que está por ahí también. Sorpresa, esta noche hay bastantes cosas. Entonces, mira, por los años 90 hay un coro que decía sencillo, sí, mira. Me voy pero vuelvo pronto. Me voy y no quiero invento. Cuando vuelva no quiero intriga. ¿Qué? ¿Se acuerda? Y los que no lo vivieron se lo saben. Había otro que decía así, mira. Tú no hables, tú no digas. Camina para adelante, mira para arriba. Pero si te dicen ni, ¿y qué? Vamos para allá, vamos para allá. Tú no hables, agua. Tú no digas, agua. Mira para adelante. Mira para arriba, ahí pero si te dicen ti. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué fue? Y si te tiran, tira. Y si te tiran, tira. Tú no hables, no hables, no digas, no digas. Mira para arriba, pero si te dicen ti. ¿Qué es lo que hay? Y si te tiran, tira. Siémbralo, siémbralo. Tú no hables, no hables, tú no digas, no digas. Mira para adelante, mira para arriba, ellos. Pero si te dicen ti. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué fue? Y si te tiran, tira. Y si te tiran, tira. Tú no hables, no hables, tú no digas, no digas. Mira para adelante, mira para arriba. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Tira, tira. ¿Qué es lo que dice el toro? Pero si te dice ti. ¿Y qué? Y si te tira, tira. No escucho el toro italiano. Pero si te dice ti. ¿Tú sabes cómo vengo? ¿Tú sabes cómo vengo? Vengo guapo y fajado. Agua. Para que te crean todo el tiempo. Porque si no, ¿qué pasa? Pierde la pelea. De que se pierde y no hay vuelta. Guapo y bajado. Pero guapo. Para que te crean. Para que te crean. Porque si no, como dice Pablo Fe. Pierde la pelea. Pierde la pelea otra vez. Guapo y bajado. Guapo. Para que te crean. Pa' duro. Porque si no, ¿qué pasa? Pierde la pelea. De que se pierde y no hay vuelta. Guapo y bajado. Pero guapo. Para que te crean. Ahí nada más, chocho. Porque si no, chocho, chocho, chocho, chocho. Pierde la pelea. Ah, ah. Alexander Delgado, ahí la va, ahí la va, ahí la va. No es de segunda y tampoco de tercera. Oye, y este es mi Habana, Habana de primera. Cha, cha, chique, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, y esta es la parte que viene los aplausos. Dice que está Alexander de Zona por ahí también. Dios, ya te vi, ya te vi. Cayeron aplausos para mayores ponentes de reggaetón de Cuba. ¡Aplausos! Alexander Delgado, gente de zona. ¿Sabe qué? Hay un tema que dice. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira. Tema. Te pasaste una pile cuadra por ahí para allá.